Venido acá desde la primera sesión, porque hoy vamos a tener cuatro sesiones y en verdad espero que podamos disfrutar de este tiempo, porque el tema es un tema para disfrutarlo. Y es un tema que no se habla mucho, no se habla mucho. Cuando Miguel me propuso el tema, en verdad dije, qué bueno, porque es un tema tan importante, de tanta necesidad para la vida de la iglesia. Y cuando hablo de la vida de la iglesia, no me estoy refiriendo exclusivamente a la vida de la iglesia local, la vida interna de la iglesia, sino la iglesia en general, como iglesia de Cristo, básicamente descansa sobre dos pilares fundamentales. La iglesia de Cristo descansa sobre dos pilares fundamentales, que es evangelismo y discipulado. Y hoy vamos a hablar del segundo punto, del discipulado, especialmente del tiempo de la consejería bíblica. Por eso, en verdad, creo que vamos a disfrutar este tiempo y es mi deseo que el Señor pueda hablarnos. Tenemos mucho material para dar. Yo sé que esta es una frase muy común de los predicadores, pero esta vez se lo digo en serio. Hay mucho material y vamos a hacer todo lo posible por avanzar, pero vamos a ver en esta primera sesión. Les digo rapidito el bosquejo para que tengan idea. Vamos a ver primero un pedido de discipulado, vamos a ver los peligros del aconsejamiento y ahí vamos a ver un poquito de la ética. Vamos a ver también, en tercer lugar, los perfiles del aconsejamiento, luego los principios, cómo hacerlo, con principios aplicables para diferentes ámbitos de servicio y, en último lugar, los premios del discipulado, porque hay premios del aconsejamiento del discipulado. Eso vamos a ver en esta primera sección. Después vamos a ver un tema muy grande, muy amplio, que ha sido de mucha bendición para mi vida, y lo vamos a ver, como es un tema amplio, dividido en dos partes, que sería la segunda y la tercera reunión, y vamos a hablar acerca de los conflictos interpersonales y cómo poder abordarlos, enfrentarlos y guiar a los implicados en el conflicto de una manera bíblica. Y en la última sección, en la cuarta, vamos a ver la importancia de enfocarnos en un grupo reducido de personas. Y lo vamos a ver desde el ejemplo del Señor Jesucristo en los Evangelios. Así que hay mucha tela para cortar. Y vamos a empezar directamente con el primer punto. Antes de entrar directamente a lo que ustedes tienen en la pantalla, y permítanme hacer una pequeña introducción que no va a estar en la pantalla, y esto es con intención, para que trabajes un poquito, ¿sí? Para que no estés copiando nomás. Así que esto que les digo no va a estar, pero es una introducción. A manera de introducción podemos decir que el aconsejamiento, voy a utilizar indistintamente la palabra aconsejamiento o discipulado. Algunos dicen que son cosas diferentes, pero creo que más son las cosas que tienen en común que las que tienen en diferente. Por eso vamos a hablar indistintamente de aconsejamiento o discipulado, pero el tema principal siempre es la consejería bíblica. Básicamente, lo que estamos hablando con aconsejar a otro y con tener una inversión en la vida de otra persona es reproducirse en otro, pero desde la base de que me estoy reproduciendo de Cristo. Es lo que el apóstol Pablo dijo escribiendo a los Corintios en el capítulo 11, versículo 1, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Discipulado, aconsejamiento es reproducir en otro las áreas del carácter de Cristo que se están reproduciendo en mí. Y no puede ser de otra manera, hermanos. No puedes intentar forjar, formar, reproducir en otro perfiles del carácter de Cristo que en tu vida no se están formando. Porque el mejor púlpito sobre el cual ejercer el discipulado es de la propia vida. Si no, no tiene sentido estar exigiendo a otro que haga algo que yo no estoy cumpliendo. Así que es reproducirse en otro, es ayudarlo a imitar a Cristo, es alentarlo, es tutorarlo. Y lamentablemente, queridos hermanos, siempre se falla en lo mismo. Yo creo que van a coincidir a compartir conmigo esta triste realidad de las iglesias, por lo menos de las iglesias que yo frecuento, que conozco, y supongo que será tu opinión también, de que son muy pocas las iglesias que tienen un programa serio de consejería y de discipulado. Muy pocas. Hace unos días antes de venir, me encontré con... Es una historia muy linda, se las cuento rapidito, ¿no? Cuando comenzamos a producir e imprimir el libro Una pausa en tu vida en Ecuador, lo hacíamos caseramente, porque nunca habíamos estado en este rubro, y bueno, yo me contacté con una imprenta muy chiquita, pero muy responsable, que hacía muy buenos precios, muy buena calidad de trabajo, y con este hombre hicimos los tres primeros años, las tres primeras ediciones del libro. Después surgió la posibilidad de imprimirlo acá en Colombia con CLC y obviamente perdí contacto con esta persona. Después de un tiempo le encontré otra vez y él y toda su familia se habían entregado a Cristo a raíz de haber estar revisando y corrigiendo los devocionales del libro, porque muchas cosas él me ayudaba a hacerla y me decía, mira, esto no entra en la página, así que yo te lo comprimí, esta frase, y me daba sugerencias, así que no le tocaba más a él que leer muchas de las reflexiones. El Señor guió y ahora toda la familia están bautizados y están congregándose en una iglesia, pero es una iglesia muy grande, una iglesia de sana doctrina, en verdad, ¿eh? Muy sana doctrina, pero muy grande, que está creciendo mucho en Ecuador, que ya tiene diferentes iglesias en diferentes provincias y creo que ahora hasta han abierto una sucursal también en Estados Unidos. Y él me dice, quiero que nos juntemos un día, estamos orando para que Dios nos dé la oportunidad, porque tenemos muchas dudas, muchas preguntas, nos sentimos muy solos. Y aunque él no me lo dijo directamente, yo pude percibir este error al cual me estoy refiriendo. Grandes iglesias, muchas iglesias que crecen en número, que crecen en actividad, pero que no están haciendo un trabajo personalizado con sus miembros. Que tal vez ni siquiera saben cómo se llaman, mucho menos sus vidas, sus conflictos. Así que siempre se cae en el mismo error. Queridos hermanos, cuando estamos hablando de conferencias como esta, de campamentos, de grandes eventos con muchas personas, es como alimentar en masa. No es malo, obviamente que no es malo, y no es malo porque el Señor lo hizo. El Señor predicaba a miles de personas. Pero el Señor no logró llegar a problemas tan puntuales de esas personas que estaban en esas masas como logró hacerlo a través de la charla privada con Nicodemo o con la mujer samaritana o con Zaqueo o con Lázaro o con Simón. Y es más, vamos a ver en el último bloque cómo el Señor casi que hasta huía de las masas y Él se dedicaba a grupos pequeños. Cuando estamos hablando de consejería y discipulado es como estar hablando de un riego por goteo. A mí me gusta esta gráfica porque ha sido mi estudio durante años, la botánica y todo lo que tiene que ver con la fertilización, con el riego de las plantas. Dios me dio el privilegio de viajar a Israel hace poquito más de un año y es increíble, ustedes saben que Israel es la potencia número uno en riego por goteo o en micro riego, como se llama. Y tú vas andando por las carreteras de Israel en pleno desierto, a varios kilómetros alejados de la ciudad, sin ninguna casa cerca, pero vas a ver unas plantas con una sanidad vegetal y con unas flores increíbles. Y es un lugar desértico. Y un día yo no aguanté más y le dije a la persona con la que estábamos viajando, íbamos con un vehículo privado, detente, parquéate. Y fui a ver una de esas plantas, tan sanas, con tantas flores, y miré en la base de la planta y escondidito debajo de la tierra había una pequeña manguerita que daba una gota por segundo y regaba esa planta. Y esa planta sobrevivía, fructificaba, daba flor aún en medio de un ambiente muy hostil. Y eso sucede en cualquier planta de Israel. Cada planta tiene su manguerita con su sistema de riego por goteo. Han avanzado tanto en esto que ellos han fabricado, han inventado un sistema de caucho especial que con la humedad, en vez de contraerse, se expande. Y con la sequía, con la humedad se contrae, perdón, que debería ser al revés, ¿no? Ellos inventaron un polímero, creo que con la humedad se contrae y con la sequía se expande. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay sequía, ese caucho se expande y la gota sale. Cuando ya el entorno se humedeció, el caucho se contrae y ya no se riega más. O sea, de una forma mecánica, pero muy sencilla, dosifica lo necesario para cada planta. Eso es riego por goteo. Yo creo que el discipulado y la consejería bíblica es eso. Es estar dosificando lo que cada persona necesita exactamente en su lugar de existencia, en su vida misma. Por eso es tan importante, queridos hermanos, que podamos despertar a este llamado bíblico de interesarnos en las personas. Discipulado es tiempo. Discipulado es tiempo. Vamos a ver un versículo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2 de Timoteo 2:6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El discipulado es tiempo. Es tiempo invertido. Es paciencia. Acá da la idea de un labrador. Y el labrador, la característica principal que tiene es la paciencia. Si no, no se puede cosechar, no se pueden ver los resultados. Así que si tú estás aquí hoy y viniste porque estás interesado en este tema, tienes que empezar a ejercitar tu paciencia en el trabajo con las vidas de las personas. Porque si tú eres impaciente y esperas cambios rápidos, te vas a desalentar y vas a abandonar la tarea. El discipulado y la consejería bíblica implica tiempo, no da resultados inmediatos. Otro versículo en Marcos, capítulo 3, versículo 14... Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él. Estaban con él. Él gastaba tiempo con ellos. Él estaba, el verbo estar acá implica estar al lado de durante un tiempo prolongado. Un pasaje parecido, no lo busques, te lo leo, en Juan 3:22. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Y hay varios versículos en los evangelios que dice que el Señor escogió a 12 para que estén con él y estaba con ellos y estaban juntos y estaban y dale, y dale, y dale. Es tiempo. Discipulado es tiempo, querido hermano. La consejería bíblica implica cambios a largo plazo. No esperes cambios rápidos. Ahora sí, vamos a ver el versículo que aparece aquí en la pantalla de Mateo, capítulo 28, versículo 18 al 20, y que también lo sabemos prácticamente de memoria. Mateo, capítulo 28, es la gran comisión, ¿verdad? Versículos 18 al 20. Vamos a bosquejarlo un poquito para hablar, en primer lugar, de este pedido de discipulado. ¿Recuerdas que el primer punto del bosquejo que te leí al comienzo y que lo hice aliterado para que sea más fácil de retener, comienza todo con la P? El primer punto era un pedido de discipulado. ¿Un pedido de parte de quién? Un pedido de parte del Señor. Y lo tenemos aquí en Mateo capítulo 28. Dice el versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el pedido del discipulado. Y fíjate que lo primero que destaca aquí en este pedido de parte del Señor Jesucristo de involucrarte en esta mitad de la tarea de la iglesia, que es el discipulado, es el poder de Cristo desde el cielo. Porque el Señor Jesucristo comienza diciendo, toda potestad me es dada. El tema de la consejería y del discipulado descansa sobre la autorización, sobre el pedido y sobre el poder de Cristo desde el cielo. Toda potestad me es dada. Muchachos, vayan tranquilos a trabajar en las vidas de las personas. Comprométanse. sientan, perciban la urgencia del pedido. Toda potestad me es dada. En segundo lugar, no solamente encontramos el poder de Cristo desde el cielo, sino la presencia de Cristo en la tierra. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. La presencia de Cristo en la tierra. Querido hermano, Él te asiste. Él nos envió, Él nos dio el pedido, pero no nos dejó solos. Él nos dice, vayan, enseñen, exhorten, animen a que guarden, discipulen con los procesos necesarios del discipulado, apuntando al bautismo, llegando a involucrar a la persona en la iglesia, reproduzcanse en otros. Yo tengo todo el poder, pero no van a ir solos, los voy a acompañar. Estoy con vosotros todos los días. Así que en este pedido de discipulado, así como tenemos el poder de Cristo desde el cielo, tenemos el ánimo de la presencia de Cristo desde la tierra. Pero en último lugar, tenemos el propósito de la iglesia en el mundo. Por tanto, id y haced discípulos. ¿No es opción? Vean si pueden. Traten de hacer todo lo posible por. Si es que tienen tiempo, considérenlo. No sé qué les parece, muchachos, la idea. No, por tanto, id, imperativo, imperativo. Propósito de Cristo en la tierra, propósito de la iglesia en esta tierra. Ir y hacer discípulos, obviamente utilizando el manual de la palabra de Dios, que es la herramienta que Él nos dio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Te encarezco delante de Dios, le dice Pablo a Timoteo, y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, estamos hablando del propósito de la iglesia en la tierra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a un nivel de madurez espiritual que no es ni más ni menos que parecernos a Cristo. Así que, queridos hermanos, hay sobrados versículos en la Biblia que me desafían a esta tarea de la consejería bíblica y que nos hacen ver que es un propósito, una responsabilidad de la iglesia. Pero si bien es verdad que tenemos este pedido, que tenemos el estímulo de su presencia, que está en imperativo, que Él nos supervisa desde el cielo, que tiene todo el poder, que tenemos la herramienta de la palabra como leímos recién en Timoteo, hay algunos peligros que tenemos que tener en cuenta. Vamos a pasar al segundo punto, los peligros del aconsejamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente, al acudir a este pedido de invertir el tiempo en las personas, muchos se han abocado a la tarea sin tener la madurez necesaria, sin tener la estabilidad emocional necesaria, sin usar las herramientas correctas, y hoy encontramos muchas víctimas, escúchame bien esto, hoy encontramos muchas víctimas del maltrato en el aconsejamiento. Muchas víctimas del maltrato psicológico disfrazado con un manto de principios bíblicos. Muchas víctimas de la injusticia, de la crueldad, de la incomprensión, de la insensibilidad de supuestos pastores o consejeros que en vez de hacer un bien han hecho un daño peor. Por eso hay muchos peligros en el aconsejamiento. Por ejemplo, la falta de ética. Algunos ejemplos, Hechos capítulo 18, versículo 26. Hechos capítulo 18, vamos a leer varios versículos, si el tiempo nos permite. Versículo 26, capítulo 18 de Hechos. qué lindo, me gusta mucho, es un ejemplo muy claro esto. Porque estaba en Éfeso, Priscila y Aquila, y un tal Apolos, que comenzaba a ser elocuente orador, comienza a hablar y parece que en su disertación dice algunas cositas medias chuecas, algunas cositas que no estaban muy bien. Y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Yo fui testigo de una situación en una iglesia donde un predicador invitado comenzó a hablar y dio su punto de vista con respecto a un tema muy conflictivo del asunto si Cristo descendió o no descendió al Hades en el tiempo después de morir y todo eso, tema aparte. Y desde la banca, uno de los ancianos de la iglesia se paró y le dijo, hermano, ¿usted está diciendo eso o lo que dice la Biblia? Y el hermano muy cordialmente le expuso su punto de vista y este otro hermano lo ridiculizó frente a todos y le hizo ver que no, que le estaba totalmente en contra y se dañó la reunión, en verdad se dañó la reunión. Y yo me sentí tan incómodo como creo que se sintieron todos los hermanos ahí. Está bien, yo aprecio el celo por la doctrina de este anciano, pero hubiese sido mucho más ético, estamos hablando de eso, que tal vez al terminar la reunión le tome aparte y le diga, hermano, ver, ¿no es cierto?, el punto de vista, discutir sanamente con la Biblia abierta, tal vez le puede ayudar a corregir en su error, o tal vez no, tal vez el equivocado era el otro. Y si consideraba que en verdad se dijo algo fuera de lugar, en una reunión posterior se puede dar una reunión, una enseñanza sobre el tema y se explica, pero de una forma ética. Eso es lo que sucedió aquí. Yo tomo esto como ejemplo porque muchas veces nosotros no somos éticos al marcar el error en otras personas. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Colosenses, capítulo 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Queridos hermanos, uno de los principales peligros de la consejería bíblica es ser falto de ética al momento de administrar la herramienta de la palabra de Dios. Y esto es un tema muy amplio, pero creo que, como se dice normalmente, a buen entendedor, pocas palabras. El otro peligro, y todo está muy relacionado, está todo bajo este tema de la ética, es hacerlo en un mal momento. Proverbios, capítulo 27, versículo 14. El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. Es un poco chistoso este versículo, ¿no? Imagínate que te llaman por teléfono al celular a las 3 de la mañana. Vos te acostaste preparando un parcial para la universidad hasta la 1. Tenés que levantarte a las 5. Tenés 4 horas para dormir. Y a las 3 de la mañana te llama un amigo. ¿Sabes qué? Yo quiero decirte que eres mi gran amigo y no aguantaba más la gana de decirte cómo te amo y oro por ti cada día. Bueno. Hay momento para cada cosa, ¿no? Lo aplicamos al tema de la consejería bíblica. Suponte que tú vas a hablar con un amigo, un discípulo tuyo, una persona que ha caído en pecado y está sufriendo las consecuencias de su pecado. Vamos a poner un ejemplo, no puedo decir ese extremo, pero lamentablemente es cada vez más normal, ¿no? Suponte que tú estuviste trabajando en la vida de una muchacha nueva que aceptó al Señor, que está creciendo en el discipulado y que está luchando con un antiguo amor, un antiguo romance que tenía de su antigua vida, y tú le estás hablando de que tiene que dejarlo, de que eso no es del Señor, que hay que orar y todo, y sí, bueno, y le das y semanas y semanas y semanas. Y un día te llega la noticia de que esta muchacha está embarazada de su antiguo novio o el novio que no había podido dejar. Entonces, claro, te llama llorando, está con su vida, siente que está hecha pedazos y todo su testimonio y que se le cae. Y tú, te lo mereces. Te dije, porque no me haces caso, ¿para qué hablamos tantos días? Necesita esas palabras en ese momento esa muchacha, necesita un abrazo. Necesita que le seques sus lágrimas. Necesitas que le hables de un Dios de oportunidades. Cuidado, cuidado. Cuidado con decir palabras inoportunas en momentos equivocados. A veces nos apresuramos, ¿no es cierto? A veces somos demasiado lentos. Vemos que hay un área en la que tenemos que marcar y lo dejamos pasar. Yo te quiero decir una cosa, si vos vas a involucrarte en este tema de la consejería bíblica, vas a tener que desarrollar en ti el área de la confrontación. El Señor Jesucristo confrontaba cuando había que confrontar. Él no se callaba, Él no tapaba, Él no pasaba por alto los errores. Y en muchas oportunidades vos vas a tener que dar con la vara de la palabra de Dios, aunque le duela, aunque te duela a ti, aunque se cree una situación difícil, aunque corras el riesgo tal vez de perder la relación con la persona, pero si tú sientes que tienes que confrontar con amor y en el momento oportuno lo tienes que hacer, o sea, ni demasiado pronto, como el ejemplo de recién, ni demasiado tarde. Ética, esto es ética también al momento de aconsejar. O tal vez muy enojado para aconsejar. A veces pasa mucho en el ambiente familiar, porque si hablamos de la consejería bíblica, también tenemos que hablar de la familia, porque un buen padre es un padre que da consejos. Y tal vez tu hijo, tu hija te defraudó, te falló en algo, y tú estás que ardes de ira porque sientes que te traicionó en tu confianza, que traicionó a la familia, y tal vez no sea el mejor momento para confrontarlo. Entonces necesitas ir, arrodillarte ante el Señor, orar, leer la palabra de Dios. Tal vez no sea ni en ese día ni en el otro, pero tienes que esperar el momento. Puede ser muy tarde, muy temprano, o puede ser que tú estés muy enojado, fuera de control. El Señor Jesucristo, dice el Evangelio de Marcos, que un día entró en el templo, en la última semana antes de la entrada triunfal, y vio que el templo era un mercado donde se vendía y se compraba de todo menos la gloria y la adoración a Dios. Pero, dice, como ya anochecía, se volvió a su casa. Al otro día él se levanta, vuelve al templo, hace un látigo y saca a todos corriendo. Pero fíjate la ética del Señor Jesucristo. Él se dio cuenta que era muy tarde ese día para hacer semejante relajo. Y él ardía de ira en su corazón santo, porque él decía, han transformado la casa de oración en una cueva de ladrones. Pero él dijo, tranquilo Jesús, tranquilo Jesús, tranquilo Jesús, anda a dormir, mañana te van a conocer. Y él se fue a su casa, habrá estado orando, se descansó, tomó un té de tilo y a la otra mañana fue y sacó el látigo. Él no se dejaba controlar por el enojo, sabía en qué momento confrontar, en qué momento actuar. A veces con respecto a este tiempo en la consejería, corremos el riesgo de perder el tiempo cuando no hay respuestas. Tito capítulo 3, versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, no dice dale la tercera, dice deséchalo. Es muy directo aquí Pablo. El hombre que causa divisiones, dice, sentalo, confrontalo, exhortalo y aconsejale una vez, dos veces, la tercera ya basta. Y cuidado, porque Satanás es tan astuto que a veces te hace perder tiempo con una persona que no responde y no responde y no responde, que tal vez ni siquiera podemos estar seguros si es salvo o salva, y estamos restándole tiempo a otra persona que está necesitada, que está deseando algo de consejo, de una palabra de ánimo, y como no tenemos tiempo no la atendemos. Hasta ese punto Satanás puede ser tan astuto. El otro peligro, el último que tengo anotado aquí en el aconsejamiento, es desanimarse cuando no hay respuesta. Estamos viendo los dos polos opuestos. Perder tiempo cuando no hay respuesta o desanimarse cuando no hay respuesta. Gálatas capítulo 4, versículo 11. Dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. ¿Y cuántas veces no queremos decir lo mismo nosotros? Ay, me parece que estoy perdiendo el tiempo con esta persona. Queridos hermanos, hay que orar mucho en el Señor para saber cuándo decir basta y cuándo seguir dando oportunidades. En el trabajo que hemos realizado con chicos adictos en Buenos Aires, junto con Marta durante varios años, hemos tenido muchas veces que enfrentar a estos jóvenes, salvos ya, salvos, pero que no querían dejar cosas de su antigua vida y decirles, ¿sabes qué? Basta, hasta aquí, que el Señor te ayude, yo no te ayudo más. Y con mucho dolor en el alma he tenido que ponerle la maleta en la calle, o tener que decirle, ¿sabes qué? Basta, no puede más. O sea, me estás usando, estoy perdiendo el tiempo con vos. ¿Sabes cuáles son las personas que hoy están en el Señor? Esas. Y hoy me miran y me dicen, hasta con un poco de bronca todavía, me acuerdo el día que me dejaste en la calle, pero cómo me sirvió Pablo, dice. Cómo me sirvió Pablo. Entonces hay que tener mucha sabiduría de parte del Señor para saber cómo actuar. Peligros del aconsejamiento. Seguimos. Los perfiles del aconsejamiento. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a utilizar algunas palabras, cinco palabras muy lindas que aparecen ahí en el versículo 11 y en el versículo 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 11 y 14. Y vamos a ver diferentes perfiles de diferentes palabras que hablan del mismo tema, el trabajo en las vidas. Capítulo 5, versículo 11 dice... Por lo cual, aquí aparece, ¿cuál es la primera palabra? Animaos. La palabra animaos significa en el original motivar a la acción, apuntar a la voluntad. La consejería bíblica debe motivar a actuar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra y produce. Consejería bíblica no es una clase. Consejería bíblica es sembrar vida, esperando que esa vida produzca más vida. El Señor Jesucristo dio la parábola del sembrador y dijo que la semilla era la palabra. Y el sembrador siembra la semilla y espera que produzca algo. Cuando aquí el apóstol Pablo dice, animaos unos a otros, y está refiriéndose al trabajo a través de la palabra, es motivar a la acción, que se produzcan cambios. La segunda palabra que aparece ahí, en el versículo 11 es edificaos. Me encanta esta idea. Significa construir, edificar. ¿Y con qué construimos? ¿Con qué edificamos? Con la palabra. Por eso decíamos al comienzo de que muchas veces, en vez de edificar, se derriba. En vez de construir, se destruye. Cuando usamos mal los conceptos que Dios en su gracia nos ha permitido aprender, asimilar. Debemos construir en la vida de las personas, debemos edificarles. Y muchas veces toca construir y edificar con los escombros de un derrumbe de algún capítulo de su vida. Pero Dios puede hacerlo a través tuyo, si tú tienes una dependencia de Él. La siguiente palabra que aparece es la palabra alentaos. Edificaos unos a otros así como lo hacéis. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimos. Y alentar significa infundir ánimo, significa consolar. Da la idea de alguien que se está apagando y tú tienes que reavivar en él la llama de la fe. Te vas a encontrar en varias situaciones donde delante de ti hay personas desesperanzadas, que no les cuesta seguir creyendo en Dios, que no quieren creer más en la vida, que no creen más en la iglesia, que no creen más en el amor, que no creen más en las cosas que le han enseñado. Están sin aliento y tú tienes que infundirle aliento. Por eso decíamos al comienzo de que hay que tener cierta madurez emocional en este tema de la consejería bíblica. Porque suponte que te vienen a compartir un problema grave de su vida, y te dicen, mira, estoy mal porque el muchacho con el que estaba, ya estábamos, habíamos orado, estábamos saliendo ya hace 4 años, teníamos fecha para casarnos, y ahora último rato me dice de que él no me ama, y teníamos todos los muebles comprados, y no sé qué hacer, y tú estás ahí como una mujer que quiere ayudarle, y eso te trae recuerdos de tu antiguo amor que también te dejó, y dices, ay, me acuerdo cuando me pasó lo mismo, y se pueden a llorar las dos juntas. No, pues, o sea, tú tienes que estar bien emocionalmente. Tienes que infundirle ánimo, no sea cosa que ella te desaliente a ti también. Porque el Señor Jesucristo dijo, cuando tú vayas a quitar la paja en el ojo ajeno, fíjate que no te pase a ti lo mismo, porque tú puedes terminar siendo tentado y puede perjudicarte. Así que eso no es una cuestión así nomás. Tenemos que infundir ánimo. Mirá qué linda la palabra que sigue. Dice ahí... que sostengáis. La palabra sostener aquí en el original es la palabra antecho. Sí está ahí en la pantalla. Y es la palabra tutorar. ¿Viste cuando una planta está creciendo torcida y no la puedes enderezar? Quizás porque alguna planta más grande con la sombra le obligó a que busque luz por otro lado, y entonces, con un mecanismo, ¿no?, que se llama fototropismo, estuvo buscando, y eso hizo que, para sobrevivir y tener luz y no morir, tuvo que sacrificar su vertical y está creciendo chueca. Entonces, ¿tú qué haces? Bueno, si eres un buen jardinero, primero podas la planta que le está haciendo sombra, pero lo que haces también es que le pones un palo más fuerte y le amarras, y no sé si aquí se llama, pero en Argentina le llaman un tutor. La palabra en el original acá, sostener, es tutor. En griego es antecho. Entonces tú tienes que estar firme. Tú no puedes torcerte junto con la persona. Y tú tienes que decir, no, mira, yo sé que es difícil. No tenemos que ser de plástico en esto. Estamos trabajando con vidas. No podemos decirle, ah, ya, no llores, no llores, llora por cualquier cosa. No, eso ya va a pasar. No, duele. Duele. Y tú puedes decirle, contarle tu experiencia. Mira, yo sé lo que es. A mí me pasó, pero el Señor me ayudó. Y ahora me estoy manteniendo en su palabra. Tiene que verte firme, recto, como un tutor. Eso es lo que significa la siguiente palabra. Y en último lugar, dice el versículo 15, que seáis pacientes para con todos. La palabra macrotumeo, soportar con paciencia. Otra versión dice sufrido. Así que estos son los diferentes perfiles del aconsejamiento. Pasemos rápidamente al cuarto punto, principios para el aconsejamiento. Esto es casi lo que más me gusta. Y la mayoría también está aliterado para poder retenerlo. Y voy a pedir que estén atentos para la lectura de la Biblia, porque hay varios versículos para considerar. Primero, Primera de Tesalonicenses, estamos ahí, capítulo 2, versículos 7 al 12. Me gusta mucho este ejemplo de Pablo. Capítulo 2, versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, no a los encargados, como niñera, a sus propios hijos. La idea es, si cuida con ternura a los ajenos, como era la nodriza, cuánto más a los propios. Eso significa el versículo. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre, comenzó con el ejemplo de la madre, termina con el ejemplo del Padre, a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. El primer principio que tenemos aquí para considerar en el trabajo de la consejería bíblica es el de provisión. ¿Y por qué puse provisión? Porque eso es lo que se respira en el aroma, en el contexto de este pasaje. Tanto como una madre, como un padre, el apóstol Pablo dice, yo los traté a ustedes como mis propios hijos. Y dice, tan grande fue el afecto que teníamos por ustedes que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Cristo, sino también nuestras propias vidas. Trabajar en las vidas de otras personas es darles, es darse, es proveerle. Esto me trae muchos recuerdos. Recuerdo cuando recién comenzábamos el trabajo, uno de los primeros frutos en el trabajo con chicos adictos, que por la gracia de Dios hoy es un misionero que ya ha compartido su testimonio en más de 40 países por todo el mundo ante millones de personas. Y nunca voy a olvidar el día que el Señor permitió que me encuentre con él y le presente a Cristo. Era un domingo de noche bajo la lluvia en una plaza allí en la zona sur de Buenos Aires. Y él se quebrantó y recibió a Cristo. Pero él era un chico que no tenía dónde dormir. Entonces yo le dije, bueno, ok, a ver, mañana te paso a buscar, porque yo los lunes trabajaba todo el día y los martes me iba al instituto. Le digo, el lunes te paso a trabajar y trabajás conmigo todo el día. No sabía qué iba a hacer el martes, pero por lo menos lo que tenía al alcance de la mano lo podía hacer el lunes. ¿Dónde te paso a buscar? ¿Dónde vivís? Dice, si me querés pasar a buscar, vas a buscarme en el banco de la plaza y duermo. Ahora, ¿vos podés despedirlo a esa persona? Después de que le hablaste de un Cristo de amor, sabiendo que va a dormir una noche de lluvia en invierno en Buenos Aires en el banco de la plaza, en la banca de la plaza. No podés, tenés que hacer algo. Y eso es dar, es proveer. Así que te vas a involucrar en esto, tenés que saber de que van a haber muchas oportunidades que vas a tener que decirle, mira, no tenés para el pasaje, para venir el próximo miércoles a seguir con la charla, yo te doy para el pasaje. Ah, no, no, no, me dijeron que me encargue el discipulado, pero no quiero que usen de mi dinero. No, es un todo, es un combo completo. Otro principio muy lindo es de proyección, Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. ¿Sabes una cosa? Pablo estaba preso y el único y más fiel asistente era Timoteo. Pero habían personas en la iglesia de Filipos que se habían enterado de que tanto Timoteo como Epafrodito estaban sufriendo y algunos de ellos estaban enfermos. Y el apóstol Pablo siente que tiene que enviar a Timoteo para que anime y consuele a la iglesia y les diga, miren, Pablo está preso, es verdad, pero está bien, dentro de todo está bien. Y él lo manda. Él podría haber tenido una actitud egoísta y retenerlo, ¿no? Mira, no sé, que vaya otro. O no sé, ahora tu prioridad es estar conmigo, vos me tenés que asistir. En ese tiempo el preso, si no tenía un amigo que le llevaba de comer, no comía. No le daba de comer el carcelero, se moría de hambre. Pero Pablo, aún estando en esta condición, siente que tiene que proyectar la vida de sus hijos espirituales y había una oportunidad de servicio y le envía, y después envía a Epafrodito. Y lo mismo sucede después en el caso de Filemón, ¿recuerdas? Con Onésimo. Proyección, proyección. Leamos ese pasaje tan lindo en Filemón, capítulo, versículo 13 y 14. Nadie pregunte qué capítulo porque va a quedar en evidencia. Versículo 13 y 14 de Filemón. No les digo porque a veces pasa en el instituto esto. Y con intención a veces yo digo Filemón o Judas, versículo algo. Y algún alumno ahí para hacerse el más no dice capítulo. Uy, le digo, ya caíste en la trampa, le digo. Dice versículo 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese de necesidad, sino voluntario. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Proyección, proyección. Y vas a tener que tener en cuenta este principio en el aconsejamiento. Qué lindo que es que vos veas frutos en la vida de las personas y hayan oportunidades en que vos ves que él puede proyectarse en algo y a veces egoístamente queremos retenerle, pero tenemos que tener en cuenta que antes de ser nuestro, son del Señor. Otro principio es el principio de la prueba. San Juan capítulo 6, versículo 6. San Juan capítulo 6, versículo 6. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Alguno puede decir, el Señor estaba mintiendo aquí, si él sabía lo que iba a hacer, ¿no? El versículo 6 explica por qué lo hizo. Dice, pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. El principio de la prueba. Fíjate en Tito capítulo 1, versículo 5. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, le dice Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿A qué me estoy refiriendo con este principio de la prueba? Que tenemos que permitir que las personas en las cuales estamos trabajando se vayan involucrando en diferentes situaciones y en desafíos nuevos para ser probados, como el Señor Jesucristo hacía con sus discípulos. Él no hacía todo, aún pudiendo hacerlo. Él dejaba lugar para la participación, para que otros también lo hagan. Y de esa forma se iban desarrollando en la práctica. Si no cometeríamos el error de la madre que por miedo de que su hijito de un año se caiga, nunca lo suelta de la mano. Déjalo para que aprenda a caminar. Yo disfruté tanto de enseñarle a caminar a mis hijas. Gracias a Dios, aunque estuve al borde, nunca ninguna perdió un diente. Pero disfrutaba de ir cada vez sosteniéndola menos. Y lo último que se me ocurrió era cruzarle una sábana por aquí debajo de los brazos y para que ella no sienta mi mano, llevarla de la sábana. Entonces, tratando de que mantenga el equilibrio, y a veces le daba la puntita del dedo. Algo tenían que tocar para sentirse seguras. Y por ahí a veces, sin que se den cuenta, les daba un lápiz pensando que era un dedo y todos los trucos posibles para que se manden solos. Entonces, tenés que dejar de que se enfrenten a pruebas, que acepten desafíos nuevos, no sobreprotegerlos, sino ir dándoles oportunidades para el desarrollo. Con esto me estoy acordando también del hecho de delegar. Esto nos manda al siguiente principio de participación. Hay un ejemplo muy claro en Hechos capítulo 6. Había un problema en las mesas que no estaban bien atendidas. Y los discípulos, los apóstoles, en vez de hacerlo ellos mismos, delegaron, hicieron partícipes a otros y dijeron: nosotros tenemos otras prioridades. Así que permite que tú, discípulo, que tú aconsejado, tu aconsejada, se vaya desarrollando. El siguiente principio, vamos rápido, el principio de la percepción. Gálatas capítulo 1, versículo 6 y versículo 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya estaba percibiendo Pablo que algo no andaba bien. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Tenemos que estar velando, cuidando con esa percepción que da el Espíritu Santo de ver qué cosas pueden suceder dentro de la persona o alrededor de la persona que puedan llegar a apartarlos. Le cuento otro ejemplo. Y muchos son de nuestro trabajo con chicos adictos. No había un chico que era huérfano y que, bueno, recibió al Señor y salió de su vida de adicción y de robo, de delincuencia. Un tiempo estuvo en mi casa, después estudió en el Instituto Bíblico. Era un amor el chico, era un amor, lo quería toda la iglesia, estaba activo, tenía un don de servicio tremendo. Él había salido de una vida de droga y de alcohol. Y una familia muy cariñosa de la iglesia decidió prácticamente adoptarlo, aunque era un chico ya de 20 años, ¿no? Y le dio hospedaje y lo tuvo ahí. Pero el hombre tomaba alcohol, no era alcohólico. Pero tomaba, le gustaba tomar cerveza. En Argentina es un poco más aceptado este tema del alcohol. Y él tomaba alcohol en su casa. Y claro, a él no le hacía ningún daño, porque él nunca había sido alcohólico. Pero a Alejandro sí. Y ese fue el comienzo del derrumbe de la vida espiritual de Alejandro. Hoy anda juntando cartones por la calle y viviendo, arrastrando el virus del SIDA en su vida, apartado. Y yo a veces digo, yo debería haber tenido esa percepción de que aunque había mucho amor en esa casa, había algo que era muy peligroso para él y debería haber intervenido. No intervine. Hasta el día de hoy me arrepiento. Les confieso. Yo creo que si ellos no sabes que, mira, a la persona que lo tenía, sabes que no tomes delante de él. O con mucha ética decirle a él, mira, ¿sabes qué? Busquemos otra opción. Lo perdí. Ahora, eso es percepción, porque el pastor tiene que saber dónde sus ovejas van a pastar, ¿sí o no? Tiene que saber qué pasto van a comer. Eso es percepción. El apóstol Pablo tenía esa percepción y enseguida denunció a los gálatas. ¿Qué pasa? Se están desviando detrás de otro evangelio, cuidado. Por eso, queridos hermanos, tenemos que estar en constante dependencia y comunión del Señor si estamos trabajando en las vidas de otras personas. Vamos a ir rápido porque ya se nos fue el tiempo. Ustedes pueden anotar y ver en sus casas otros versículos. Estimulación, la idea de lo que decíamos antes, de permitir de que ellos se vayan desarrollando. Intersección, Pablo oraba por cada uno de sus discípulos. Siempre me acuerdo de todos vosotros en mis oraciones. Y vos no solamente vas a tener que estar invirtiendo tiempo en tu sesión de consejería bíblica, sino que tenés que estar orando después. Antes, durante la consejería y después de la consejería. Muchas veces implica el perdón. Qué interesante. Pedro traicionó a su consejero, Jesús. Lo traicionó muy mal, muy mal. La última vez que se vieron fue con un fogón entre ambos. ¿Te acordás en el patio del sumo sacerdote? Y ahora se vuelven a encontrar, no se habían visto más, con otro fogón en el medio. Esta vez un fogón hecho por Jesús en la playa de Galilea, en San Juan 21. Y había palos ahí, pero no eran palos para pegarle a Pedro. Pedro, ¿por qué me traicionaste? Pedro, ¿por qué me negaste? Tanto que invertí en vos. Eran palos para hacer un desayuno y asar un pescado y ofrecerle pan. Y después de comer, ponerle una mano en el hombro y decirle, Pedro, vamos a caminar, caminemos. Pedro iría temblando, ¿en qué momento me pega el cachetazo el Señor? Y se lo pegó, pero con mucha amabilidad. ¿No me amas, Pedro? Lo perdonó. Muchas veces vas a tener que perdonar a las personas porque te sentís que perdiste el tiempo, pero si ves un arrepentimiento sincero, Señor, tú sabes todo, tú sabes todo. Arrepentimiento sincero. Particularización. En el mismo capítulo, cuando Pedro ya se sentía un poquito perdonado y Pedro dijo, bueno, sigamos adelante, siente unos pasos detrás y venía Juan. Y Pedro le dice al Señor, ¿y este que nos sigue qué le pasa? ¿Qué se viene a meter? ¿Acaso una cosa entre nosotros dos? Y le dice muy suavemente Jesús a Pedro, ¿y a ti qué te importa? Déjalo. Si él quiere seguirnos, que nos siga. Yo para él tengo un plan diferente. Particularización. No esperes que todos tus discípulos van a responder igual. Dios tiene un plan especial para cada uno de ellos. Y el último punto. Los premios por el discipulado. Tenemos premios, claro. En la tierra, verlos crecer. Dice el apóstol Juan en su tercera carta, versículo 4. No tengo yo mayor gozo que este, que saber que mis hijos están en la verdad. Y en el cielo, qué lindo sería si tienen por ahí escritas las letras del himno. Ese himno que dice, que habla de las coronas. Ahí se me fue de la mente. Este que dice, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. ¿Lo tendremos, Miguel, ese himno? ¿Alguien sabe? ¿Aquí lo conocen ese himno? Sin cesar siempre pienso en la tierra mejor, do al ponerse el sol llegaré. ¿No lo saben? Bueno, no me pidan que se los cante porque se arruina la conferencia. Pero es un coro muy lindo. Y dice, mi corona tendrá sus estrellas allí en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya decline y me encuentre yo en ti, mi corona de estrellas tendré. Ese es nuestro premio en el cielo. Coronas ganadas por haber trabajado en vidas de personas. Amén. Muy bien, el Señor les bendiga.